muchachos que hay en el barrio, eres tú el más lindo. Tienes los ojos y los antojos que yo soñé. Tienes los modos y los encantos que me dominan. Tienes los labios y la sonrisa que me fascina. Pero no te dejas besar y yo ya no me puedo aguantar. Y lo que más quisiera es que me quieras un beso dar. Dame un piquiringo, dame un piquiringo, dame un piquiringo, un besito rico. Dame un piquiringo, dame un piquiringo, dame un piquiringo, negrito hermoso. Dame un piquiringo, dame un piquiringo, dame un piquiringo, un besito rico. Dame un piquiringo, dame un piquiringo, dame un piquiringo, negrito hermoso. ¡Eso! ¡Báilalo, Mario! De los muchachos que hay en el barrio.